Es el octavo festival que hacemos, Festival Día Internacional de Folclore. Bien. ¿Quieres contarnos un poco de qué va a tratar y dónde va a ser? Sí, por favor. Bueno, la organización corre a cargo del grupo nuestro, Agrupación Folclórica del Norte del Sur. Todos los años, lógicamente, lo hacemos. Y se hace en la Plaza Luciana Peralta de Martínez, en el barrio Santa Clara, a partir de las 17 horas. Es una fiesta popular, es una fiesta de y para el pueblo. Va a haber música de todo tipo. La idea es festejar el Día Internacional del folclore, que se dio hace varios años en un congreso que se hizo en Buenos Aires, y de resultado salió que el día 22 de agosto es el Día Internacional del Folclore. Nosotros aquí lo festejamos normalmente en el mes de octubre, siempre lo hacemos, ¿no, Fede? Porque por tema climático es un festival al aire libre, y entonces tratamos de hacerlo más adelante. Este año, por tema pandemia, recién nos dieron fecha para ahora, para el 5 del 6, y hace 15 días atrás. Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible con el poco tiempo que tuvimos. ¿Quieren contarnos un poco qué tipo de actividades se van a llevar adelante en este evento? Bueno, va a comenzar alrededor de las 17 horas aproximadamente. El festival va a ser el sábado y el domingo, con una gran variedad de artistas de diversos géneros. Hemos invitado para que sea inclusivo y puedan expresarse en movimientos artísticos de toda la comarca. Obviamente que nosotros apelamos a la solidaridad y a la inclusión de todos para que se sientan parte no solo del folclore tradicional, sino de otras danzas, de diversas colectividades, de otros géneros, como por ejemplo música coreana y chicos que bailan, y está bueno que se sientan parte de este festival, y demostramos apertura para todos y obviamente que sea con una especie de solidaridad al ser gratuito, gestionado desde un grupo de baile hacia los demás grupos de baile, si bien hemos tenido el acompañamiento, sí, como siempre, del Estado, a través de diversas instituciones, como ha sido la Municipalidad de Viedma, la Dirección, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro y me estoy olvidando de la Legislatura. Legislatura de la Provincia de Río Negro. También agradecemos también la participación de la banda de policía de la provincia, que va a estar participando también. Va a haber desfiles, como todos los años los hacemos, con diversas banderas de nuestra patria grande latinoamericana y diferentes países que han preñado esta tierra de inmigrantes. Miguel, le consulto, ¿el domingo también va a ser a la misma hora, a las 5? ¿De 5 hasta qué hora? 17 horas. El sábado lo vamos a estirar hasta las 12, más o menos. Es la financiación. La última hora va a ser una especie de baile con alguna orquesta chamamesera. Y el sábado también, 17 horas, y vamos a terminarlo antes, alrededor de las 10 horas, a la noche, 22 horas, porque por respetar el tema de los vecinos que al otro día van a trabajar y eso. Comenzamos con la apertura, es el día sábado, con la banda de la provincia de Río Negro, la banda de policía, el desfile de banderas, donde representamos y homenajeamos a todos los países, van a estar todas las colectividades, con sus banderas, y representamos la música de todo el en los países, la música folclórica. Y luego son todos artistas locales, artistas nuestros, los que siempre, los solidarios, los que siempre están cuando uno hace algo gratuito, porque esto es una fiesta totalmente gratuita. ¿Recuerdan algún nombre de algunos artistas de los que van a estar? ¿Puede? Sí, por favor. Fede, porque es el encargado de los... Bien, perfecto. Bueno, van a haber grupos como Caja Chica, va a participar el Jardín de Danza, Danzas Maera, Chimpaina Mucurá, Tía Reggaetón, by Martín Morales, Edgardo Tolosa, Los Salseros de Siempre, María Candelaria y María Luz, la Escuela de Danza de Folclore del Norte del Sur, Maggi Heila, danzas K-Pop, alumnos Euquén Canto Popular, Tango Bar, La Juntada, Toli Hernández, Trío de la Comarca, Daniel López, y el cierre va a estar a cargo del Lorito. Eso es el sábado. Sí. El domingo va a estar el grupal Samira, Estela Maris del Río, Taller del Barrio Belgrano, Quejas de Tango, Danza Sayem, Tribu Unión del Norte del Sur, Daniel López en Celeste y Blanco, Cardo Ballet, Sandra Calvo, Sol Creciente, Tango Bar, Surge, Etana Mat, Fraternidad Salay Bolivia, Nuevo Despertar, Aye Mellado, y cierra Ezequiel Calfupán y su grupo Chama Mesero. Muy bueno. Voy a hacer una pequeña acotación que él, de modesto, que no lo dijo, no lo vi que no lo puso. Él también es artista y actúa. Fede Garde está dentro de la grilla de los que van a actuar y va a cantar, así que... Bien, perfecto, también. Entonces. Bueno, muchísimas gracias, buen día y muchos éxitos en esta presentación. Aprovechamos para entonces invitar a todos, por favor. Invitar, somos el taller de la agrupación del Norte del Sur de Folclore y los invitamos. El sábado entonces, Plaza Luciana Peralta de Martínez, a partir de las 17 horas, festejamos el octavo festival Día Internacional del Folclore. Están todos invitados. Muchas gracias y que tengan un gran día. Gracias, muy amables.